jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, queridos seguidores. Aquí estamos un jueves más. Un frío jueves más. En este humilde espacio radiofónico como es El Gallinero. Y para esta, como ya os digo, fría tarde de jueves, me he tomado la libertad de hacer esa selección, como casi todas las semanas, de esos temas del punk rock en castellano. Así que poco más que deciros, con esto arranca El Gallinero. ¡Sentados a tu lado, mira! ¡No te engañes! ¡Por encima del hombro! Hola, Benito, Churriño. ¿Qué tal, hombre? Mal, hijo, muy mal. Si viviera más cerca del viaducto, hoy mismo terminaba yo con el problema. Pues bueno, hombre, parece mentira. Un chaval tan sano como tú... ¡Ah! Aparentemente, pero es que la reprospección va por dentro. Bueno, hombre, ¿y quieres algo de beber? Una cañita, si eso. Vale, una cañita. Oye, ¿y te pongo alguna cosita para picar? ¿Quieres? ¡Ay, por Dios! ¡Oh, qué mal cuerpo me has puesto, hijo, a hablar de comida en estos momentos! Bueno, ¡ay! ¡Unos galletas! Una tapita de callos, ¿no? De... No, no, una ración, ya que estamos mejor, una ración como si fuera para ti y un poquito de pan para mojar, ¿vale? Pues faltaba más, hombre, venga, una ración de callos con mucho pan. ¡Ay, no me lo nombres! ¡Tráelo, pero no lo nombres! Y bueno, después del Parabellum, con el tema Nos Engañan, seguimos ahora con los Scalariac. Esto es Puto Alcohol. La noche ha empezado, no sabes dónde estás, te empiezas a relajar. Muy oscuro, lo ves claro, pues te puedes inspirar. Ay. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van, sospechas cuál es el final. Temes tu destino, tarde para echarse atrás. Oh. La fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol. Te toca los cojones. Puro varios, puto alcohol. No puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Muy cerca hay una puerta, se abre al empujar. Mucha gente en el lugar. Se acerca un camarero. ¿Qué vas a tomar? ¡Ay! ¡Ay! Te ofrece una botella, un regalo aceptarás. La siguiente la pagarás. Ya estás algo bebido y no paras de bailar. La fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol. Te toca los cojones. Tuvo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Al cine y la buena música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Pues ya lo sabes, si te gustan las bandas sonoras, tienes la cita aquí a las 6 de la tarde los domingos con Fernandao. A lo nuestro, esto es Irurko. Baile y no llores. La gente te mira porque eres diferente. La gente te mira porque tú vistes así. La gente te mira y porque coño te mira cuando sales por ahí. Baila, ay, ay, ay. Baila, no llores. Baila, ay, ay, ay. Baila, no llores. We'll be right back. ambulancia. Yo no tengo casa. Mi casa es el mundo. ¡En el mundo! Este lo que tiene es un tablón de campeonato. Pues no sé, no sé. Empezó a ponerse colorado y luego azul. Pues yo lo voy a poner morado. Ahí estaba el bueno de Paco Martínez Soria cuando iba a la discoteca a buscar al hijo. Que se pasó con las copas. Y Fermín Muguruza con Cortatu. Mierda de ciudad. Piojos es una canción que encontré en un recopilatorio del Viña Rock, creo recordar. No, no creo recordar porque no me acuerdo de qué año era. Pero bueno, la canción es Como Ali. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa te habla quien. Son Jacobo Flash, el saltarí. Yeah.

¿Qué ha dicho? Y bueno, ¿a qué viene la cuña esta de los lunes al sol? Os preguntaréis. Pues hoy mismo y a estas horas están los trabajadores de Teca aquí en Cantabria de manifestación, luchando por sus puestos de trabajo. Y bueno, guardando las distancias, yo creo que era que es una situación un tanto similar. Estos son los Askatasuna, el tema es Los Grandes Corbata, y desde aquí, desde el gallinero y desde toda la cúpula Apocalipsis Radio, muchos ánimos a todos esos trabajadores de Teca. Jueves a las 7 de la tarde, el gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Y dejando por momentos un poco aparte del el ska. Sean bienvenidos, el tema que pone música a la cuña del gallinero y que me hizo, tengo que decirlo, el belga, el conductor del agua de los floreros y al que tengo hoy como técnico de sonido. Ahí estaba tocando la guitarra. Delante, ni cuerda ni reloj. Sin cuneta que me aparte, sin billete para el viaje, ni dedo para el autostop. Sin sustancias para otro viaje, sin el traje de combate, ni tampoco una canción. Sin nada, aquí me vas a ver llegar. Sin nada, aquí me vas a ver llegar. sintiendo tu presencia en todas partes y me ahoga la ansiedad. De saber que soy tragado cada noche por tu aliento aunque me esconda detrás. Como astillas colgando te llevo clavada en el alma. Y cada herida me recuerda que soy un globo de feria por explotar. Sean bienvenidos a este circo del absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan. Y el ambiente se baila, se baila. A buscar cobijo en la madrugada. Vaya pasada. ¿Cómo voy a escapar de ti si tú eres mi disfraz? Querida soledad, no me tapes más con tu sábana. Sean bienvenidos a este circo de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan. Y el ambiente se baila, se baila. Espera un momento que me vas a traer un par de recaos. ¿Te gusta el marisco? Queremos gambas. Gambas para todos. Además de bocadillos y de fruta, te traigo, yo qué sé, 40 kilos de gambas. Y me vas a traer también 100 gramos de farlopa y otros 100 de espí. Para que la peña nos apalanque. Y estos golpes de punk nos lo traen los lehendakaris muertos. Con el tema Esto no es punky. ¡Punky verdadero! Marca registrada, nos quieren quitar el sollo, estos cuatro por la cara. Hay que convocar asamblea extraordinaria, ahora llamo a la vieja que no me haga de cenar. La sentencia ha sido firme, se declara culpables por mayoría absoluta, como en las dictaduras. Las élites se han reunido. Las élites se han reunido. Y el consejo de sabios punkis ha decidido. ¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy! Te han visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. ¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy! Oh, oh, oh, oh. Llevo chupa Mercedes, los pelos a la moda, los parches y las tapas son mis medallas. Soy un panfleto andante de lemas que no cumplo. Llevo ya 30 años. Lo que digo va a misa porque yo soy el champán y vosotros la mierda. Las élites se han reunido. Las élites se han reunido. Y el consejo de sabios punkis ha decidido. ¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy! Te han visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. ¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy! ¡Wow! Te han visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. ¡Esto no es punky!

ambiente de nobleza y de pasión. La oreja, presidente, los pañuelos al viento. Alza la frente y mira al cielo. Cuando el acero me traspasa el corazón y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca. Cuando el sadismo se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Ingleses son tan pálidos. Pues no sé, nunca lo he pensado. Por el bacon. No me digas, por el bacon. Lo que yo le diga, por el bacon. El bacon es hace que palidezca la piel. Sin embargo, nosotros, gracias al chorizo, tenemos este buen color de piel que se nos ve sano. Pero ellos, por el bacon, parecen medio muertos. Anda, fíjate, ¿y no será porque aquí tenemos más solecito que en Londres? Hombre, ¿qué quieren que le diga? Todo ayudará, todo ayudará. Digamos que a 50-50, ¿vale? 50% por el sol y 50% por el chorizo con huevo. Es lo que llaman la dieta mediterránea. Y esto que suena son los Scurry Band. Una banda de ska de aquí de Cantabria que sacan disco ahora el 3 de marzo. El disco se llama Nos come la mierda. Y el tema este es Mi futuro. Para labrarme un futuro, voy a la universidad. Pero con el plan Bolonia, nos lo han metido hasta atrás. Yo paso de macarrones, a nosotros nos da igual. Toma beca, chavalito, come piedras a volar. Y mi futuro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene trabajo temporal. ¿Y mi futuro? ¿Dónde está? Se ha ido para... Paco, por ahí pongo un zumbito de naranja. Venga, marchando. Pero natural, ¿eh? Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Y bueno, esto, ese es otro tema de los Scurry Band, que como ya os digo, sacan disco ahora el 3 de marzo, pero han colgado alguna canción en internet. Y tiene bastante mérito, porque lo digo desde la experiencia, ya que un humilde narrador está aquí por la cara, invirtiendo tiempo y, en este caso, tampoco es mucho esfuerzo, pero bueno. Cuando el terror de Estado vierte sangre de inocentes, cuando el capitalismo solo... Esto es el corte número 6 de ese disco. El tema es Guerrilla. Cuando nos niegan la vida y tragamos sus despojos, se despierta el proletario. Es el odio acumulado. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Haciendo un poco agenda musical. Tenía tres hijas, tan lindas como la plata. Decir que este sábado a las 10:30 de la noche, en la cantina de... A ver que lo mire. En la cantina de Aviada, en Reynosa. Pueblo cerca de Reynosa. Tú tienes que ser mi dama. Van a tocar Miguel Cadavieco y Marcos Bárcena. Os cuento un poco, Miguel toca el rabel y canta, y también improvisa versos. Y Marcos toca la guitarra, la armónica, la gaita, la flauta y canta. Vamos, que dos figuras. y son estos que están sonando de fondo. Y si Reynosa te queda un poco lejos, les puedes ver también el domingo a la una en la tienduca del río La Pila. A eso de los 7 meses. Esto es el romance de Delgadina. Una ventana y vio a su madre estar en silla de oro sentada. Madre, si tú eres mi madre, yo por Dios te lo rogara que solamente me dieras una gotita de agua, que el corazón se me parte y la vida se me acaba. Quítate de ahí, Delgadina, quítate de esa ventana, que si tu padre nos ve, no sabe quitar la cara. Asomóse más abajo, donde había otra ventana, y allí vio a su hermano estar jugando en bolera larga. Hermano, si eres mi hermano, yo por Dios te lo rogara que solamente me dieras una gotita de agua, que el corazón se me parte y la vida se me acaba. Quítate de ahí, Delgadina, quítate de esa ventana, que si nuestro padre nos ve, no sabe quitar la cara. Asomóse más abajo, donde había otra ventana, donde vio a su padre estar cortejar con otra dama. Padre, si tú eres mi padre, yo por Dios te lo rogara que solamente me dieras una gotita de agua, que el corazón se me parte y la vida se me acaba. Alto caballero santo, a Delgadina dar agua, y unos con jarros de oro y otros con jarros de plata. Cuando el agua ya llegaba, Delgadina suspiraba, la cama de Delgadina los ángeles la llevaban, y la cama de su padre los demonios la arrastraban. Rajes y escucha el Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Bueno, un tema para el euro. Cuando son las 8 y un minuto de la tarde, llegan hasta aquí, hasta el gallinero Los Cascarriac, otro grupo punk de Cantabria. Esto es el tema es Euro Mentiras. Se han montado un negocio, una forma de amasar, de tener controlada la riqueza global, centralizando recursos. Hoy vamos a crear una nueva moneda que lo va a solucionar. Yeah. todos los viernes a las 5:30 de la tarde, El Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Cascarrea, que estaba cortada, así que nada, el próximo día ya os la traigo entera. Que aquí ya sabéis que si no hay problemas no es el gallinero. Sigue sintonizando la 108.00 Apocalipsis Radio Libre. Estos son los muertos de Cristo. Los Yankees no van al infierno. Recuerda aquellas tribus que el hombre blanco exterminó. Recuerda, recuerda. Recuerda las cadenas que el hombre negro cabrito. Recuerda, recuerda. Recuerda la cruz de fuego del maldito Fucustán. Recuerda.

ojos y todavía no han visto por su casa. Lo tienen preventivo en una celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Están encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchel. Sí, pero no sé yo si... ¿Qué es lo que nos sabe usted, sí? ¡Mío! Pues eso, que no sé si cuatro huevos fritos con chorizo para desayunar todos los días te va a poner el colesterol por las nubes, hijo mío. Pues ya sabes que los huevos son muy malos para el colesterol. Muy bien, vale, porque sean malos para el colesterol. Sin embargo, para mí son riquísimos. A mí este desayuno me está sabiendo a gloria ya con chorizo. ¡Joder, la repanocha! ¡Ay, repanocha! ¡Pero qué castizo me ha salido, hijo mío! ¡Castizo e internacional! Y ya que va quedando menos, va acabando este gallinero de hoy. Pero ahora más. E igual, mejor. Son los Escapes, Romero el Madero. Con cara de perro y vestido de azul, con su camisita y su canesú. corriendo la cuenta en el bar. Pobre cerebro, no puede pensar, es un profesional. ¡Hey! Romero el madero se queda flipado cuando en una mano se siente atrapado. De pronto una dura bota militar ¡zas! Golpea su rostro con brutalidad. Información y son las tantas. Que no sé qué hacías tanto rato ahí metido, coño. Ya ves, Torrente. Living la vida loca. Mejor que los Platero y tú para impartir una clase magistral de rock and roll en el día de hoy. Apocalipsis Radio Libre. Estos son los Platero y tú. Hay poco rock and roll. Vas a cerrar el bar. No jodas. Yo quiero rock and roll. ¿A dónde voy ahora? No quiero ya dormir. Me siento muy nervioso. No tengo a dónde ir. Yeah. ¡Viva el vino! Son 550. ¿550? ¿Por qué? Hombre, 550 por la cañita y por los callos. Vamos a ir, macho, me estoy volviendo loco. Yo he llegado aquí tan tranquilo. Humildemente me he sentado en esta silla, macho, y digo, bueno, pues aquí me quedo tan tranquilo. Has llegado tú, que yo no te he llamado. Y me has dicho, ¿te apetece tomar algo? ¿Sí o no? Si no es así, dímelo, por favor. ¿Sí o no? Sí, hombre, Benito, fue así, claro. Muy bien. Tú me dijiste, ¿te apetece tomar algo? Que lo dijiste tú, que yo no te he llamado, Evaristo. Que yo no te he llamado, que me lo dijiste tú. Yo te dije, por no hacerte un feo, póngame una cañita y leo este. ¡Joder, macho! Si yo te llevo a mi casa el día de mañana, joder, te invito a entrar, te ofrezco un botellín de cerveza y después no te vas a encontrar a mi madre en la puerta pidiéndote 200 calas, Evaristo. Hombre, ya, Benito, pero es que... ¡Pero Evaristo, por Dios! ¿Dónde, hijo mío? Ah, no, no. Pero... ¡Por Dios! ¿Has que cena? ¡Esto es gracioso! Pero es que esto es un bar, hombre. Ya queda poco, ya queda muy poco, gallinero. Estos son los Piperra. También tengo que decir que estoy preparando un programa de ellos. De momento hay que esperar un poco, pero... Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Estoy trabajando en ello. Yo también pensaba que si me callaba no hay más problemas. podemos explotar. Traga todo y a callar. Se crece mucho más y han vuelto a engañar. Esta forma de actuar, ¿dónde está la libertad? Para que no salta ya. Barricadas por quemar. Es que no era especialista en autovías, era especialista en pantanos, sobre todo en inaugurarlos. ¡Anda, narices! ¡Manolo, Tino! ¿Qué pasa? ¡Mira qué velocito más rico! Ya está. ¿Pero qué haces o me deja eso? ¿No ves que no está el dueño? ¡Pero qué analfabeto! ¿No lees la prensa y así estás como estás? ¿Tú no sabes que en la temporada de verano el Estado pone estos kioscos para que los que bajen a Marruecos se puedan refrescar un pelín? ¡Oh, bebedito! ¿Eh? Otra cosa no tendrás, pero imaginación... O sea que yo no sé lo que digo, según tú. Precisamente los moros, que tienen prohibido comer melón por su religión. Venga, coño, lo mismo es que el gobierno no lo sabe. Y como no lo coman los moros, se van a picar, venga. ¡Venga, leche! ¡Que me quiero ir a la playa! ¡Que está giñando el niño, que está suelto! El Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Chicho es un canijo pequeñito. Pues hasta aquí, hasta este mismo sitio donde estoy yo sentado ahora, llegará luego el jinete nocturno. Deciros que esta noche hay jinete para rato. Eres grande en una pista, tienes grande el corazón. Las miradas de esa chica se roban como un balón. Chicho es un canijo pequeñito, que llega muy alto para... Y ahora sí, esto ya se acaba, ya solo queda una canción. Parte de este temazo de Chicho Terremoto. Espero que no lo estén escuchando esto en Francia, porque igual dicen que Chicho Terremoto también se dopaba. Hay unos sinvergüenzas. Es que están ellos buenos para hablar. ¿Qué cojones tendrán que decir ellos de los deportistas españoles? Lo de Casillas lo han dicho porque tiene una gallina buena. A recordar también que lo estoy grabando el programa, que ya le subiré a la web, ya lo sabes, archive.org, y que el enlace en estos días aparecerá en Facebook para pinchar y entrar directamente y escucharle. Yo creo que ya lo he dicho todo, yo creo que ya no me queda nada más por decir. Seguro que se me olvida algo, pero bueno, para el próximo día. Y de momento, para cerrar y despedirnos, nos vamos a ir con los reincidentes y el tema Nazis Nunca Más. Un saludo a todos, abrigaros mucho que hace mucho frío. Adiós. Son bobos, pero organizados. Si no estamos al loro, ya te la han liado. Defienden racismo, machismo, violencia irracional, orden, moralidad, rapa, castidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilado, no estamos equivocados. Que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero, da mejor. Nazis nunca, nunca más. Se hace urgente, es necesidad. Pararles los pies a esos gilipollas. Convienes al poderoso, son poder pisar para no protestar y para asustar. Construyamos pues alternativas. Hay que andar espabilados, no estamos equivocados. Que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero da mejor. Nazis nunca, nunca más. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.